hay adolescentes divinos y hay otros que estaría bueno que modifiquen algunas cosas, porque obviamente con violencia no se soluciona nada, tomando más de la cuenta no se soluciona nada, pasándose de vuelta con otras cuestiones tampoco se llega a ningún lado. Me parece que sin tener un mensaje de dictar lo que hay que hacer, porque ya este país tuvo una historia que no está buena, me parece que está bueno sí decir que para pasarla bien no hay que pasarse de rosca y nada, me parece que hay el gran porcentaje de los adolescentes son divinos, y los que a lo mejor están un poco torcidos estaría bueno buscar la manera de enderezarlo bien, no desde un lugar de castigo. Algunas cosas están un poco superficiales y me parece que lo más sano y que ustedes tienen que mantener siempre es valorar mucho a sus papás y a lo que te enseñan en tu casa y a los amigos, la amistad. Me parece que hoy desde la tele se vende mucho y desde las revistas quién tiene el mejor auto, quién tiene más plata, y la verdad que eso es como un anexo. Me parece que hay que siempre volver a la esencia, la familia, los amigos y tener siempre los pies sobre la tierra. Eso es lo más sano que te puede pasar. A mí me parece que ya, por ejemplo, en este caso, el hecho de que ustedes estén acá un sábado a la mañana haciendo una entrevista, está buenísimo que los adolescentes están muy motivados, y creo que tiene que ver mucho con hoy la computadora y los medios y la tele y todo lo que se informa. Me parece que si lo traslado 20 años atrás, cuando yo era adolescente, quizás no teníamos tantos recursos, y me parece que hoy los chicos tienen como mucho más información, más opinión. Nunca deja de haber boludones, pero también lo había en mi época. Pero está bueno, nada, que tengan una opinión formada y que tengan como incentivo de crecer como personas.